David dijo en otra ocasión: Dios es nuestro auxilio y fortaleza, refugio bien presente en medio de la tribulación. Nuevamente, la promesa de Dios aquí no es que sus hijos nunca tendrán tribulación. La promesa es que en medio de la tribulación, Él será nuestro refugio. Yo no sé si algún día estuviste bajo una lluvia torrencial, sin saber dónde esconderte. Solamente quien estuvo perdido en el mar, en una noche oscura y tormentosa, sabe el valor de un refugio. En el refugio encuentras calor. Afuera puede llover y haber peligros, pero dentro del refugio estás seguro. Y el Señor Jesucristo te cubre con sus alas. Afuera tus enemigos pueden querer estar destruyendo tu vida. Afuera las dificultades y las montañas intransponibles pueden amenazarte. El fuego puede querer quemarte. Las aguas pueden querer ahogarte. Pero si estás escondido en el brazo poderoso de Jesucristo, no tienes nada que temer. Tus enemigos volverán por el mismo camino en que vinieron.